El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones, Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Buenos días para quienes desayunando, manejando su automóvil por la ciudad, saboreando un café o levantándose de la cama, sintonizan nuestra señal de los 710 AM de Radio Capital. En nombre de su gerente de programación, José Vicente Gamboa, de nuestro operador de sonido, grabación y edición, Raúl Sánchez, y del maestro Corrado Galcio, creador y productor de este programa, y servidor Einar Goyo Ponte en el micrófono, a punto ya de iniciar una nueva emisión de Tema con Variaciones, el programa más longevo de la radio venezolana, Cátedra Radial de la Música Universal. Hoy con la cuarta entrega de la serie sobre el compositor finlandés Jan Sibelius, que estamos haciendo con motivo del sesquicentenario de su nacimiento. En ella hemos explorado tres de sus sinfonías, la primera, la segunda y la quinta, junto con dos de sus poemas tonales más famosos, El cisne de Tuonela y Finlandia, que escucháramos en el anterior programa de la serie. Hoy nos ocuparemos en primer lugar de la última de sus sinfonías, la séptima, prácticamente el cierre de su vida compositiva. Para explicar esto, vamos a valernos de lo que escribe muy acertadamente Robert Layton en Los grandes compositores, de Editorial Salvat, 1984. Puede decirse que la vida de Sibelius fue la suma de los esfuerzos que le exigió la creación de una extensa obra musical y su identificación con los destinos de Finlandia. Naturalmente, durante los años de la guerra, los finlandeses contemplaron con alivio cómo declinaba la fortuna de la Rusia imperial, de forma que proclamaron rápidamente su independencia después de la Revolución de Octubre de 1917. Pero los sufrimientos del país aún habrían de durar algún tiempo más al verse desgarrado por una guerra civil que enfrentó a un gobierno de predominio burgués y a las fuerzas de la izquierda. El propio Sibelius no dejó de correr algún riesgo personal. La sensación de inseguridad seguía siendo la tónica de su vida, ya que los problemas económicos no desaparecieron con el fin de las hostilidades. Durante los años inmediatos de la posguerra, siguieron saliendo de su pluma pequeñas obras, pero siempre tuvo el deseo de escribir otro vals triste, que, dicho con toda dureza, le permitiera cosechar los frutos de una venturosa comercialización. La inflación económica sufrida por Alemania en aquel período redujo a la nada sus derechos de autor. Hasta los años 20, en que se llegó a un acuerdo internacional sobre derechos de representación artística, su seguridad económica no se vio fortalecida. En 1920, Sibelius recibió una tentadora oferta de América, que conturbó su tranquilidad y que en principio aceptó. Se trataba de una invitación para dirigir la Escuela Eastman de Música de Rochester, Nueva York, de reciente fundación y dotada admirablemente. Varios factores le indujeron finalmente a declinar el ofrecimiento. A su natural desgana se unían el convencimiento de que era una oferta que llegaba demasiado tarde en su vida de dedicación a la música y su rechazo a establecer raíces en otro país que, por estimulante que fuera, estaba alejado de su cultura y tenía un idioma que no dominaba. Después de haber acabado sus últimas cuatro grandes obras, la sexta y la séptima sinfonías, la música de la tempestad y de Tapiola, Sibelius vivió retirado en su propiedad de Järvenpää durante más de 30 años, manteniendo un silencio prácticamente total. Aunque durante muchos años persistieron rumores de que componía una octava sinfonía, y aunque se prometía su publicación para después de su muerte, nada de ello sobrevivió, salvo un borrador con los tres primeros compases. Sin embargo, parece que la obra estaba efectivamente acabada a comienzos de los años 30. Tanto es así que se anunció su inclusión en un ciclo que Kusevitzky montó en Boston sobre Sibelius, así como en el programa de la recién formada His Master Voice, o La Voz de su Amo, Sibelius Society. Añade una nueva evidencia al respecto la nota recibida por un copista al que Sibelius había remitido el primer fascículo de 32 páginas de la partitura orquestal. En ella decía que el material correspondía a una octava parte aproximadamente de la obra, por lo que cabe suponer que en su forma definitiva hubiese tenido la misma longitud que la segunda sinfonía. Lo que subyace en el anquilosamiento del nervio creador de Sibelius y el agotamiento de su inspiración en el último período de su vida es naturalmente materia para la especulación. Probablemente fue una suma de factores lo que determinó su inhibición. ¿Acaso un sentimiento creciente de aislamiento en un mundo que se le hacía día a día más ajeno? ¿Acaso el hecho de que en Alemania se le ignorara groseramente, desprecio que Sibelius no pudo nunca sobrellevar, ni aun con la ayuda que suponía el culto que se le dispensaba en el ámbito anglosajón, donde era tenido por un sinfonista de igual talla que Brahms y solo inferior a Beethoven? Puede que influyera también su vuelta a la bebida durante los años de la guerra, que le dejó un temblor nervioso que convertía el acto de escribir en un laborioso proceso. Sea como fuere, lo que sí resulta evidente es que, dados los logros de su séptima sinfonía, el nivel artístico y las exigencias de creación estaban más altos que nunca y resultaba difícil superarlos o repetirlos. Jamás se había enfrentado al problema de la composición de una sinfonía siguiendo una pauta fija. Todas sus sinfonías difieren tanto entre sí como de la estructura generalizada para esta forma musical. De igual manera que había luchado para no escribir una sola nota superflua, para no continuar cuando no tenía nada que decir, podía probablemente sentir que este precepto que había erigido en la norma de su vida le impedía componer algo que no añadiera nada nuevo a su total producción. Quizá creyera por ello que la parte que había compuesto de la octava sinfonía no sobrepasaba lo conseguido en la séptima. Quizá con ese convencimiento pasó Sibelius sus tres últimas décadas en un digno retiro de la villa de Ainola en Gervenpea, donde murió el 20 de septiembre de 1957, solo unos pocos meses antes de cumplir los 92 años. Fin de la cita de Leighton. La séptima sinfonía, compuesta en 1924, puede considerarse como la culminación de la búsqueda de la unidad orgánica. Es una obra de un solo movimiento, unificada de la misma forma en que Schumann quiso hacerlo en su cuarta sinfonía sin poder lograrlo. Aunque en ella hay pasajes que tienen el carácter de un scherzo de una sección lenta, es imposible delimitar el final de una sección y el comienzo de otra. Tan completa es la maestría de Sibelius en el arte de la transición y su control sobre los tiempos simultáneos. Dotada de un carácter épico, puede contemplarse como la culminación de la obra del compositor, en la que el proceso de metamorfosis temática llega a tal nivel de sofisticación que el oyente apenas tiene conciencia de ello. Nosotros vamos, sin embargo, a asistirlos en esta cátedra de la música universal con una guía. Uno de los rasgos vinculantes de la séptima sinfonía es su instrumentación. Los tímpani que abren el adagio inicial se incrementan poco a poco en el segundo vivacísimo, que funge de scherzo breve a la obra. Otro rasgo orquestal son las trompas. Que presentan una transformación imponente del tema inicial de la obra a apenas 7 minutos después de iniciada. Escuchemos. ¶¶ con una evocación similar en el adagio con el que concluye el scherzo. En el tercer movimiento, en tempo allegro molto moderato, asistimos a una nueva e impresiva transformación de uno de los temas del inicio, con oboes, clarinetes y flautas como protagonistas en ambos episodios. Así es en el primer movimiento. Y en esto se muda en el tercer movimiento. Un pasaje agitado e insistente de las cuerdas enlaza los dos movimientos centrales, en cuyo final aparece la transformación en ritmo staccato y galopante de uno de los temas protagónicos. Que preludiará la reaparición agigantada del imponente pasaje de las trompas del primer movimiento. En realidad no pasan de 5 los temas de toda la sinfonía. Con ellos, en magistral dominio del arte de la variación y la orquestación, se construyen estos 20 minutos largos de música sinfónica. A pocos compases del final hay como un coqueteo cíclico con el inicio y una cita de su célebre valse triste, que sirve de apoyo a lo que parece un gradual crescendo de la orquesta, cuando en realidad es un triunfal acorde final. Escucharemos esta genial séptima sinfonía en Do, opus 105 de Jan Sibelius, íntegra a continuación con la Orquesta Filarmonía dirigida por Sir Simon Rattle en grabación de 1987.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En la primera parte de esta cuarta entrega de la serie dedicada a Jan Sibelius en el sesquicentenario de su nacimiento, escuchamos su séptima sinfonía con la Philharmonia Orchestra bajo la batuta de Sir Simon Rattle. Nuestro tema con variaciones concluirá con dos obras breves del compositor, cuya extensión no es proporcional ni a su fama ni a su irrebatible belleza. La primera es el celebérrimo Vals Triste, que en vida por derechos de publicación internacional le reportó constantes beneficios al compositor, así como una amplia popularidad. Es una de las obras más grabadas de la historia de la música clásica. Proviene de la música incidental de Kuolema, que en finlandés significa muerte. En la escena que ella ilustra, la moribunda madre de Paavali, el protagonista, sueña que está en un baile. Y luego la misma muerte, al venir a buscarla, baila mágicamente con su hijo. Nos interpreta el Vals Triste del Opus 44, compuesto en 1903 por Jan Sibelius, la orquesta inglesa de cuerdas dirigida por William Boughton, en grabación de noviembre de 1988. fue el Vals Triste de Quolema, opus 44 de Jan Sibelius, con la English String Orchestra, dirigida por William Boughton, en este cuarto episodio de la serie sesquicentenaria sobre el compositor. Y finalizamos con una obra del Sibelius popular, aquel que componía para ocasiones oficiales, festivales, ceremonias, etc. En este caso era para los 25 años de una fábrica en Seydnatzalo. Originalmente se escribió para cuarteto de cuerdas. Luego, en 1924, se transcribió para orquesta de cuerdas y percusión y se acostumbraba a escuchar en ocasiones solemnes en Finlandia. Incluso se tocó en el funeral del propio compositor. Fue la última obra que Sibelius dirigió en público en 1939. En ese silencio de composiciones mayores. Se trata del andante festivo, sin número de opus, y al cual los críticos le encuentran vínculos con la primera obra escuchada hoy, la Séptima Sinfonía. Lo interpretan de nuevo la Orquesta Inglesa de Cuerdas, bajo la conducción de William Boughton. Con el andante festivo, interpretado por la English String Orchestra, dirigida por William Boughton, finaliza esta cuarta entrega, la penúltima de esta serie dedicada a Jan Sibelius en los 150 años de su nacimiento. Mientras esperan por el capítulo final, escríbanos por favor a los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com o sigan tuiteándonos a las cuentas @710capital y @altoynítido con los hashtags #TemaConVariaciones y #Sibelius150 con sus dudas, inquietudes, consultas y sugerencias. Aquí leemos y respondemos José Vicente Gamboa, desde la Gerencia de Programación de Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez desde la consola del sonido, la grabación y la edición, y un servidor, Einar Goyo Ponte, desde la producción del programa que creara el profesor Corrado Galcio hace ya más de 63 años. Y no dejen de sernos fieles en el próximo domingo, en otra cita con el repertorio de cámara en Tema con Variaciones. Al cabo de una, esperamos muy feliz semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.